Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Bienvenidos a nuestro programa en su capítulo 391. Y esta noche vamos a repasar el estreno de la semana, Jack el Cazagigantes. Una vuelta de tuerca cinematográfica a la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Suponemos, claro, que la peli aún no la hemos visto. Y esta noche nuestro Duque Negro no estará en el programa. Se ha perdido por las horas oscuras. Pero la semana que viene volverá. Lo que sí vamos a tener también es una visita de lujo. Aparte de otros apartados muy, pero que muy interesantes que ya conocéis. Bueno, pues esa visita de lujo, o esa, mejor dicho, presencia, será la de Charlie User, de los Carniceros del Norte, quien nos hablará del próximo disco de esta formación. Y también va a hablarnos del rodaje de su nuevo videoclip, parte del cual se ha realizado aquí, en Cantabria. En unos minutos hablaremos con él, con Charlie User, de los Carniceros del Norte. Tras la entrevista y en honor al propio Charlie y a los Carniceros, vamos a emitir el especial monográfico que dedicamos al clásico La caída de la casa User. Dirigida esa peli por Roger Corman y protagonizada por nuestro queridísimo santo patrón de la cripta, San Vincent Price. Después le tocará el turno a Margit Glassell, y en cada semana nos brinda el tránsito planetario. Y otra que tampoco estará es nuestra mala querida, Helen the Reaper. Por ello también vamos a rescatar uno de sus antiguos espacios. En él nos cuenta la historia de una familia muy especial, el clan Swanee Bean. Una familia con gustos culinarios muy, pero que muy extraños. Encantados de recibiros en la cripta. Y vamos a empezar con ellos. Dardem. Por cierto, hay confirmación. En mayo, concierto en tierras cántabras. Concretamente, aquí en Torrelavega. Lo anunciaremos debidamente y con la suficiente antelación, pero que lo sepáis. Para no volverte a ver, nosotros siempre queremos que estéis ahí al otro lado. ¡Dardem! Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Estoy aquí para ayudarte. Soy Rick, sargento número 38416, asignado para protegerte. Eres un blanco para la exterminación. Esto es un error. Yo no he hecho nada. No, pero lo harás. Es muy importante que vivas. Imposible. ¿Cómo pudo levantarse ese hombre después? No es un hombre. Es una máquina. Un Terminator. Modelo Cyberdyne 101. ¿Cómo, un robot? No es un robot. Es un cyborg. Organismo cibernético. No. Sangraba. Un segundo. Los Terminators son unidades de infiltración medio hombre, medio máquina. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. Piel, cabello y sangre cultivados para los cyborg. Reyes, no sé lo que quieres decir. Presta atención. Hay que deshacerse de este coche. La serie 600 tenía la piel de goma. Los veíamos enseguida. Pero estos son nuevos. Parecen humanos. Sudan. Tienen mal aliento todo. Son difíciles de identificar. Hasta que intentó matarte, no pude encañonarle. Vamos con ese estreno de la semana. Jack el cazagigantes. Como os decía, basado en el cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Es la nueva película de Bryan Singer, protagonizada por Nicholas Hoult, Ian McShane, Billy Nighy y dos estupendos actores, sin desmerecer a los ya nombrados, Stanley Tucci e Ewan McGregor. Jack el cazagigantes cuenta la historia de una antigua guerrera que se reactiva, mejor dicho, de una antigua guerra que se reactiva cuando un joven granjero, sin ser consciente de todo ello, abre una puerta entre nuestro mundo y una raza de gigantes. Ellos han venido, están sueltos por nuestra tierra. Y lo hacen por primera vez en siglos. Los gigantes se esfuerzan por reclamar la tierra que una vez perdieron, obligando al joven Jack a entablar la batalla de su vida para detenerlos, luchando por un reino, por su pueblo y por el amor de una valiente princesa. Jack se enfrenta cara a cara con unos incontenibles guerreros que pensaba que solo existían en los cuentos, en las leyendas, y consigue la oportunidad de convertirse él mismo en eso, en una leyenda. ¿De dónde viene el trueno? No has de preguntar. Estás escuchando Proyecto Terror. Fi, fi, fo, fam. ¿De dónde viene el trueno? No has de preguntar. Pues entre el cielo y la tierra se halla un lugar inquietante. Hogar de una temible raza de gigantes que ansía descender y a los mortales derrotar, para lo que bastará con ver las semillas de la venganza germinar. Me he perdido y he visto que había luz. ¿Qué hacéis fuera con este horrible tiempo, Alteza? ¿Son tus libros? Mi padre me leía este. Me encantan las aventuras. Yo quiero vivir mi propia aventura. ¿Qué? ¡Isabel! ¿Estoy muerto? Todavía no. Las leyendas eran ciertas. Elmont, reúne a tus mejores hombres. Sí, Majestad. Regresa con mi hija. Majestad, me ofrezco voluntario. ¿Qué supones que hay ahí arriba? Yo nunca supongo nada. Simplemente me preparo para todo. La humanidad ha vuelto. Son más feos de lo que recordaba. No Nuestra misión es encontrar y llevar a la princesa de vuelta. Mañana volveremos ahí abajo y yo seré vuestro nuevo rey. ¿Estás loco? Pop, pop. Estoy hablando con gigantes, perdona. Jack, ¿has venido? Ya lo tenía, Jack. Lo tenía. ¿Estáis listos, mis hermanos? Vamos a bajar a unos cuantos de las alturas. Sé cómo salir de aquí. ¿Haces que todo parezca tan simple? Soy un simple campesino. Para nada. ¿Tú quién eres? ¡Soy Jack! ¿Lista? Ha salido mejor de lo que esperaba. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Siempre están así, señorita Bessie. Me imagino. Cuando las cosas van mal, nadie puede hacer nada. ¿Qué dice un doctor? Los médicos y las enfermeras no pueden solucionarlo todo. No pueden curar todo. Los médicos humanos no, señorita Bessie. ¿Qué quieres decir con humanos? Hay otros médicos. Sí, otros mejores médicos. ¿Dónde? En el Hanford. Eso no tiene sentido, Alma. Curan incluso la locura, señorita Bessie. Mamá Rose estaba loca y yo estaba en el Hanford cuando el brujo le devolvió la razón. ¿Estaba Mamá Rose como la señora Holland? No, estaba loca, pero no como ella. Pero el brujo la curó. ¿Estás intentando decirme que el brujo del vudú puede curar a la señora Holland? Sí, señorita Bessie, justo eso. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. ¿Y quién no querría dejarse invadir por ellos? Por los carniceros del norte. Esta noche en la cripta de Proyecto Terror hablamos con Charlie User. Buenas noches, Charlie, y bienvenido a la cripta. Buenas noches, es un placer estar aquí. Genial, estupendo. Bueno, pues los Carniceros del Norte están a puntito de sacar nuevo trabajo discográfico y su cantante, Charlie, va a conversar unos minutos con nosotros aquí en Proyecto Terror. Yo creo que sobran las palabras a la hora de presentar a Charlie, ya un artista que tiene una larga carrera, tanto en solitario como en grupo, y es lo que va a centrarnos esta noche, la entrevista de esta noche. El grupo Los Carniceros del Norte, una banda de puro afterpunk que se formaron en el año 2006, y ellos tres, Charlie, Hugo Zombie y Nando Fausto. Bueno, Charlie, ¿cómo va la preparación de ese nuevo disco? Bueno, pues el disco realmente está grabado, se quedó totalmente grabado cuando estuvimos en México en esta última visita, y solo falta pues mezclar y masterizar, pero vamos, es un trabajo que están haciendo en la distancia. Estamos pues expectantes a que aparezcan ya las 13 nuevas puñaladas. Muy bien. De hecho, vosotros en vuestro Facebook he podido echar un vistazo y he comprobado que ya tenéis un single de adelanto. Yo creo que para que la gente, bueno, pues vaya afilándose los colmillos, ¿no? Funeral en la Catedral. Sí, Funeral en la Catedral es un adelanto, bueno, a modo de pequeño aperitivo, aunque realmente las canciones que quedaron ahí grabadas no tienen nada que ver con esta. Realmente este es un tema que se ha grabado en los estudios de Hugo Zombie. Y los 13 nuevos temas son referentes a 13 películas, pues que todavía no hemos desvelado cuáles son, pero bueno, si quieres te puedo dar un adelanto, porque al fin y al cabo son clásicos inmortales, o sea que tampoco es un gran secreto. Pues vamos a destripar un poco. Pues mira, yo tenía muchísimas ganas de volver a los clásicos, ¿no? Cuando hicimos una primera incursión en este mundillo, pues tocamos esos grandes clásicos, y pero luego ya pues trabajamos con temas más bizarros, buscamos un poco, no sé, otras caras del terror, y ahora, pensando que siempre es el último trabajo que haces en tu vida, que es como normalmente afronto esto de la música, pues no quería que se quedase, por si acaso, en el tintero películas como Al final de la escalera, Alien, Carrie, El carnaval de las almas, que igual aquí no es tan clásico, pero hay zonas de este planeta donde es una película que se visiona todos los Halloween. El ansia, Están vivos, La legión de los hombres sin alma, se me queda alguna, ¿no? La semilla del diablo. Poltergeist, también otro gran clásico que también ha sido muy divertido meterle cuchillo. Y Las manos de Orlac. Las manos de Orla como una de las joyitas así más afterpunks. Bueno, no sé, esperemos que queden bonitas. Siempre ha sido una constante, ¿no? Desde que estáis juntos los Carniceros del Norte, el juntar la música con el cine, ¿no? Quizás sean vuestras dos grandes pasiones, o dos de ellas. Más bien fue una especie casi de dogma. Cuando nos juntamos dentro de todo lo frívolo y lo efímero que queríamos que fuese este proyecto, lo único que nos marcamos como norma fue esa, ¿no? Que los Carniceros del Norte solo haríamos canciones que basasen en películas que nos gustasen, por decirlo así, pero bueno, también hemos tocado ciencia ficción, pero bueno, siempre con algo que nos vinculase muy directamente con la música, para poder meternos en las tripas de la película y sentirnos los protagonistas mientras estuviésemos interpretándolas. Pues yo creo que habéis encontrado una fórmula adecuada, una fórmula estupenda, y eso que comentas de sentiros los protagonistas, yo creo que también lo conseguís, ¿no? Porque yo, al menos a través de vuestras canciones, cuando las escucho, sí que me parece que en cierta manera estáis actuando, ¿no? Sí, hay muchísimo de una interpretación sincera, en la que yo creo que es lo que nos une, o lo que tenemos en común con las criaturas que siguen este proyecto, es que en el fondo adoramos al monstruo, y lo que hacemos en cada tema es un ejercicio de meternos en la piel del monstruo con muchísimo gusto, y por unos minutos disfrutar siéndolo, y a la vez gritar lo que creemos que pueden sentir esos monstruos que muchas veces son odiados por miedo o por rechazo más que por el hecho de su maldad que casi nunca se suele albergar. Pobrecitos. Bueno, pobrecitos. Pues hablando de esos matices que incorporáis a cada una de vuestras canciones, aunque haya un nexo común, como es el de las películas de terror de serie B o el ciclo de la trilogía Poe, Vincent Price y Roger Corman, que son como la Santísima Trinidad, esa diferencia también se nota en vuestras interpretaciones. Y tú acabas de comentarnos que Funeral en la Catedral, que es, bueno, ese single de adelanto de vuestro nuevo trabajo, es bastante diferente, ¿no? Dices a lo que vendrá cuando escuchemos el disco por completo. Y a mí la sensación que me ha dado al escuchar este tema, Funeral, es de mucha rabia y ser muy cañero. Pero no lo digo en tono peyorativo, sino todo lo contrario, porque me ha molado. Sí, bueno, pues también es parte quizás del género que tocamos o de los gustos personales a la hora de hacer música, ¿no? Que tampoco nos quisimos encorsetar en lo que se entiende pura y duramente como afterpunk gótico o música a medio tiempo. Queríamos recuperar un poco, después de todo lo vivido, la frescura de la adolescencia, del empezar, de tocar rápido. Y posiblemente lo que hemos querido hacer con este adelanto es esa especie como de gran bofetada en la que intentamos despertar diciendo viene algo que puede volver a recuperar esa frescura del inicio, ¿no? Es casi como siempre, es como estar en esa espiral en la que una y otra vez volvemos al punto de retorno, aunque seguramente no nunca tengamos aquella frescura inicial, ¿no? Pero bueno, es una lucha por mantenernos niños. Ya que aludes al pasado, me gustaría que nos comentases un poco de esa historia que hizo que os unieseis en el año 2006, vosotros tres, Hugo Zombie, Nando Fausto y tú mismo. Bueno, pues tiene muchísimo que ver con lo que te estaba comentando de aferrarte a lo que más te ha marcado durante toda tu vida. Entonces, acabábamos etapa prácticamente los tres en nuestros proyectos. Yo personalmente, sobre todo, acababa con un ciclo con la Casa User, que fue la quizás lo que más me marcó como banda, y pues por ese miedo posiblemente a perder para siempre lo que dejaba atrás con la Casa User, pues nacieron los Carniceros del Norte. Sin tanto compromiso, la verdad es que ya te digo que fue un nacimiento que en principio tenía los días contados. Realmente era un proyecto muy efímero y buscando siempre esa última diversión, esa última broma de niños en las que hacemos una travesura y nos vamos corriendo, ¿no? Entonces nació como con la idea de hacer 13 canciones, 13 directos y fíjate, ¿no? Y seguimos haciendo travesuras. Genial. Y aludiendo de nuevo a esos gustos, no solamente en el cine, también me imagino que tengáis, bueno, pues en vuestra selección musical, gustos, pues supongo que unas veces parecidos y otras quizá dispares, ¿no? En partes es lo que ahora, que sin querer este monstruo ha seguido creciendo, pues se ha ido viendo, ¿no? Estaba claro que al principio pues teníamos muy claro lo que eran, y eran canciones rápidas, canciones desenfadadas, y siempre tocando ese afterpunk, digamos, más punk, más irónico, en el que no buscábamos tampoco en mucha profundidad, más que sin más hacer algo muy divertido a nuestra manera, y luego ya según hemos ido evolucionando y viendo que teníamos la necesidad de seguir vinculados, sobre todo a nivel personal, porque lo que nos une a los tres es los Carniceros. Yo creo que, bueno, pasa en muchas bandas, ¿no? Si la banda no existe, quizás no tendríamos el vínculo que tenemos, seguro que no lo tendríamos. Entonces, en esa necesidad de seguir juntos, ya tuvimos que explorar partes más personales de cada uno. Entonces, en cada disco se nota claramente, como por ejemplo en el Sick Forever, pues los Carniceros hacemos un tributo a nuestra manera a los Cramps, pero sobre todo... llevados de la mano de Hugo, que es el que realmente es un fanático de los sonidos de los 50, del rock and roll, digamos, más más guitarrero, y es un disco, por ejemplo, en el que se puede notar un Hugo en estado puro, ¿no? Unas guitarras maravillosas. El Poise Death es un disco muy profundo, en el que, aunque los tres hayamos dado el alma, pero bajamos igual a las profundidades más oscuras del After Pum más puro, como puede ser el que le gusta a Nando Fausto. Uh-huh. Sí, cada uno tiene su menos mal, claro. De lo que no cabe duda, al menos es mi percepción, que entre los tres hay una excelente química, y pudimos comprobarlo este fin de semana pasado cuando nos conocimos, porque y ahora sí que volvemos de lleno al presente, nos metemos en el DeLorean y regresamos. Estáis en plena postproducción, creo ya, de lo que será vuestro nuevo videoclip, y parte de él ha sido rodado aquí en Cantabria. Íntegramente. ¿Íntegramente? Sí, ah, mira. Sí. Bueno, pues íntegramente en diferentes escenarios, en diferentes marcos de nuestra tierruca. Uh-huh. ¿Y cómo recalasteis? Bueno, ¿cómo recalasteis? Si estáis aquí al lado. Pero ¿cómo y surgió? Bueno, aparte, también tierruca de Nando Fausto desde Santander. Ah, bueno, es verdad, sí. claro. Sí. Así que por la parte que nos toca, sí. ¿Cómo surge la idea de veniros a rodar por aquí y además de hacerlo con un amigo maravilloso nuestro que es Miguel de la Asociación Nariz Roja, que colabora con vosotros con un personaje muy intrigante y lo veremos en el próximo videoclip vuestro? Sí, bueno, realmente Miguel es el gran protagonista de esta historia, de este proyecto, porque por él nació la idea. En principio, hay gente que nos claro, pregunta o cree que es un videoclip de una canción del nuevo disco, y no es así, es un videoclip sobre El Cuervo, ¿no?, que es uno de nuestros temas bandera, y que pero que bueno, que no va a salir en este disco ni es algo que acabe de publicarse, y realmente esto fue todo gracias a Miguel en principio, y a la naturaleza del destino, que para mí es algo vital. Entonces surgió sin querer, me tropecé con Miguel de Nariz Roja en un teatro. Él estaba haciendo su danza y yo estaba allí por cosas totalmente ajenas a los carniceros, y me gustó mucho con lo que hizo, me llegó, y cuando fui a felicitarle, pues me comentó que él solía practicar su forma de trabajar esta danza, el buto, con el cuervo de los carniceros. Uh-huh. Y entonces, pues nada, pues ahí es cuando decidimos que había que grabarlo de alguna manera, que había que dejar plasmado, unir esas dos historias y dejarlas en imágenes. Y la verdad es que sin tampoco comernos mucho la cabeza, pues ha ido surgiendo algo que acabó plasmándose el otro día, en un día maravilloso en Cantabria, por una consecuencia de casualidades. El destino se erigió, ya te digo, en el gran maestro de ceremonias, y de ahí salió, bueno, pues el equipo de vídeo que sí son conocidos, que con quien ya hemos trabajado en trabajos anteriores, como el vídeo de Necrománticos, y entonces ahí ya pues el director, Javiero, Andoni y Joseba, ya teníamos un equipo de vídeo, pero de pronto, gracias a este destino, pues aparece el estudio fotográfico en Torre la Vega de Roberto Anguita, ¿no? Así es. Roberto Anguita. Pero de una forma totalmente espontánea, de esto que dices, ah, qué bien, me alegro muchísimo. Para poner un poco más nervioso al director, que claro, que como es lógico, pues le gusta tener las cosas más medidas, llevarlo todo más preparado, y yo soy más de la, vamos a dejar que fluya y a ver qué pasa. Y hasta el último día casi que buscábamos un escenario interior, pues apareció Roberto, nos cedió el estudio fotográfico, ahí aparecimos un grupo de personas que casi sin conocernos empezamos a conectar todos, porque algo en común tiene que haber, y bueno, y no sé, un equipo impresionante, ¿no? Fernando Peón, hay unas fotos increíbles de Aida, Delirium de Nariz Roja también. Uh-huh, bueno, sí. No sé, fue un día bastante mágico para mí, ya te digo, sobre todo lo que pasó en Torre la Vega fue como una especie de chispa mágica que no nadie tenía previsto. Uh-huh. y que encendió un precioso proyecto que luego trasladamos a Comillas por la tarde, hicimos unas tomas también nocturnas en el cementerio y el directo con Miguel sobre el escenario. Genial, pues yo también tengo esa percepción de que saltó la chispa y surgió la magia, y eso lo veremos cuando ya esté preparado apunto el videoclip, el nuevo videoclip de Los Carniceros del Norte, que como bien tú decías, no es de este nuevo disco, sino que bueno, es algo que de nuevo ha surgido así, ha fluido. Sí, ha mandado el destino. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Charlie, de cuando vea la luz el nuevo disco, que por cierto se va a titular como... El nuevo disco llevará el título de 2013 Maníacos. Es un juego, era un juego de palabras entre otra gran película, que es la de 2000 Maníacos para nosotros, y el año este tan simbólico que estamos atravesando. Es un trabajo que bueno, está realizando en México y esperemos que no haya que ponerle 2014 Maníacos porque allí llevan otro ritmo de trabajo. Bueno, pues nada, desde aquí, desde la cripta de Proyecto Terror, les mandamos un... ¡Ándele! Y que podamos ver ahorita, este año. Ahorita, no, sí, seguro que sí. Podamos ver y sobre todo podamos escuchar lo nuevo de Los Carniceros del Norte. Charlie, muchísimas gracias por haber conversado estos minutos con nosotros. Es todo un placer. Todo un placer también para nosotros y para mí especialmente el haberte conocido. Seguiremos en contacto y tanto tú como el resto de los chicos de Los Carniceros, Hugo, Nando, siempre seréis bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror y, por supuesto, también a todo el equipo de rodaje, a Isa, a Miguel, que le veremos en el videoclip. Pues un fuerte abrazo para todos. Charlie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y un saludo, un fuerte abrazo, cuchilladas y abrazos para todas las criaturas de la cripta. Chao. Chao. Tiempo la encontraré, reclamando su presencia, no la cacéis. Manipulador de espejos, no la cacéis. El mal es él, el cruel hipnotizador. Ella es la criatura, no la cacéis. Al pasado destruiremos tu futuro. ¡Vamos a estar! ¡Cataléticos! ¡Si os encoge la piel! ¡No nos miréis! We'll be right back.

has sido tú. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glassell nos comenta lo siguiente. Marte es el primero de los planetas interiores que ha salido de Piscis para ingresar en Aries, donde permanecerá hasta el 20 de abril. La semana que viene también el Sol y Venus le seguirán. A partir de ahora, la onda Piscis estará disminuyendo a diario para dejarle paso al fuego del guerrero del zodiaco. Aries. Este signo cardinal es como una chispa que enciende la hoguera. Es el impulso primordial a una nueva existencia. Es la declaración valiente de yo soy. No estamos muertos a pesar de la disolución pisciana, grita Aries con júbilo, abriéndose camino a conquistar de nuevo el mundo. Marte es nuestro guerrero interior, es esa parte de nuestra psique que se asocia con la voluntad, el valor de ser y afirmar lo que somos. A veces también se le llama el guardaespaldas del sol, de nuestra esencia. Estando en Aries, su hogar, su energía, se manifiesta de una forma directa y poderosa. Podemos sintonizarnos con el dios de la guerra para que nos dé fuerza para luchar cada día por nuestros principios, nuestros valores y nuestra verdad. Si no integramos a Marte, es fácil que la apatía, la depresión y el no puedo gobiernen nuestra vida. Nos desafía para que seamos valientes, para que empuñemos la espada de la sabiduría y cortemos con estos aspectos de nuestra vida que nos tienen atrapados y de rodillas. Si Marte es débil en nosotros, nos faltará empuje para producir un cambio. Quizás estemos quejándonos de todo, criticando a los demás, enfadados con nosotros mismos y el mundo, pero lo que sentimos en el fondo es un gran sentimiento de impotencia. Lo que representa Marte es el antídoto a este estado mental. Nos puede sacar del letargo y ayudar a desarrollar una poderosa intención de querer construir un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. La lucha de Marte se tiene que liberar en nuestro interior primero. Si vencemos nuestra propia debilidad y nuestros miedos, hemos ganado la batalla. Lo que queda es simplemente manifestar nuestro poder personal y nuestra impecabilidad. Con asertividad conseguimos lo que nos proponemos. A nivel colectivo es realmente importante que todos trabajemos con nuestra rabia reprimida, con nuestra agresividad pasiva, con la violencia que podemos echar al mundo. Si cada uno transforma su agresividad en asertividad, su rabia en energía, voluntad y acción correcta, podemos entre todos evitar que el fuego se descontrole y arrase con lo que se le ponga por delante. Esta primavera astrológica será caliente porque Marte hará conjunción con Urano en Aries, al igual que el Sol. Activarán de nuevo la energía de la cuadratura Urano-Plutón. Es mejor canalizar conscientemente estas fuerzas en lugar de esperar que estallen a su antojo.

El rey los calificó como bestias salvajes y no fueron merecedores de juicio alguno. Los varones del clan fueron torturados y desmembrados vivos en público. Las mujeres contemplaron esta tortura, esta muerte vil, y fueron a la hoguera. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, hemos llegado al final del capítulo 391 de Proyecto Terror. Un placer, como siempre. Nos encontramos en 7 días. Os deseo felices pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao.